Mundofonías. Mundofonías. Kowa bargida gida ya barshi ya barshi ya barshi kowa bargida gida ya barshi ya barshi ya barshi kowa bargida gida ya barshi ya barshi ya barshi kowa bargida gida ya barshi ya barshi ya barshi gidanmu ya hi gidanku kasanmu ta hi kasarku komai kun ka zo da shi mu hi ku kwanciya hankali babu kamar mu kun ga wasan ta basta ka ta hada kan mu Niger kasanmu kasanmu mu so gida mu so junanmu mu san daya mu gina kasanmu ice ta mu komai ya kasance babu kamar ta a wurin mu ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ga sako kashe ka ga ya musu ka ce musu mu ne ɗan Niger hallon mun dauni ya sauya wa ni yadda za mu sa kasan ta ci gaba kuma ya kai mu ba da rayuwar mu saboda kasan mu in mu aiki kasan mu za ta gyaru domin kanmu saboda gobe ne ake wankan dare mai hankali ya kamata ya gane saboda gobe ake wankan dare mai hankali ya kamata ya gane ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi ko babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi babbar gida gida ya bar shi ya bar shi ya bar shi nan na samal matso kaji zance wannan kidi na ɗan Niger ne Niger kasa mai albarka kasar da wadda babu kamar ta al'adunmu gaba mu manta buzaye ko hausawa bare bare har da tubawa hillani da zabarmawa larbawa ko gurmawa in mun sani ya kasar mu za ta ci gaba mu bar shayayya wata ran samu dariya mu yi aiki sosai kasar mu za ta wadata kai kasar mu za ta wadata kai kasar mu za ta wadata ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os hace viajar por el universo de las músicas de este planeta y sus contornos, y que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por todos esos territorios siderales. Hoy tenemos un programa un tanto mosaico, variopinto e interesante, esperamos, en el cual vamos a seguir repasando lo que hacíamos en el programa anterior, esos nuevos ingresos en el Salón de la Fama, el Hall of Fame de la Transglobal World Music Chart, escuchando a las tres artistas que nos quedan por oír. Y vamos a hablar también de otras condecoraciones, premios y reconocimientos interesantes, como por ejemplo este artista que llega desde Níger y que ha abierto la presente edición de Mundofonías, Mr. Cal, con su pieza Guida, que además tiene un estupendo vídeo que lo podéis buscar, por ejemplo, en YouTube, y que es una de las afropepitas de este 2025. ¿Qué es eso de las afropepitas? Bueno, es una selección de artistas africanos de diversas artes y especialidades. Concretamente se han elegido tres. El apartado musical es este caballero con su grupo, Mr. Cal. Hay un apartado de narraciones, cuentacuentos, humor, en el cual ha sido coronado Ndolo Lamug, y otro de pintura, mosaicos y artes plásticas en general, donde se ha reconocido la labor de Yilu Tilla Steven. Esas son las tres afropepitas de este 2025, escogidas por un comité de cuatro miembros, entre los cuales he tenido el honor de estar presente junto con la Letitia Normand, que es la impulsora de todos estos proyectos, y otros dos colegas de ondas radiofónicas especializados en música africana y en artes africanas, sobre todo como Emmanuel Nadeau con su programa Africa Mix y Paul Brou con Air d'Afrique, Aires de África. Pues bien, también un honor y un placer estar en tan buena compañía con estos colegas especialistas. Y nuestra enhorabuena también a este artista nigerino, no nigeriano, nigerino de Níger, Mr. Cal, por haber sido una de esas afropepitas del 2025. También enhorabuena, aunque por otro motivo, a los siguientes artistas: Jorge Pardo, Carles Benavent y Rubén Dantas. Y es que ellos han sido nombrados como miembros de honor del Claustro Universitario de las Artes de la Universidad de Alcalá de Henares. Les escuchamos con una grabación de un disco que se lanzó en 1993. Es el disco Life in America de Paco de Lucía. Thank you. Pues en 1987, Paco de Lucía con su sexteto hizo una gira de conciertos en Estados Unidos y se grabaron algunas de las piezas que después, en 1993, se lanzarían con el nombre de Live in America. Y en este sexteto estaban los artistas que hemos mencionado antes, Carles Benavent, Jorge Pardo y Rubén Dantas, que hemos escuchado además con ocasión de que han sido nombrados como miembros de honor del Claustro de las Artes de la Universidad de Alcalá de Henares. Pues un gusto escucharles a todos ellos en este histórico Alcázar de Sevilla. Estas bulerías en las que, además de los citados, pues ahí estaba el hermano de Paco, Ramón de Algeciras, en la guitarra, y al cante, el otro hermano, Pepe de Lucía. Pues seguimos repartiendo alegrías y reconocimientos y volvemos a aquello que dejamos a punto de terminar en la pasada edición de Mundofonías, como es el Transglobal World Music Hall of Fame, ese salón de la fama de la Transglobal World Music Chart, y sus tres apartados en reconocimiento a los artistas, en reconocimiento a aquellos que nos han dejado, el apartado In Memoriam, y el reconocimiento a la excelencia profesional. Nos quedaban tres artistas por repasar, y una de ellas, después escucharemos a las otras dos, es la que oiremos a continuación. Gao Hong, ella es una artista china, intérprete de laúd pipa y colaboradora en numerosos proyectos, muy dada a interaccionar con músicos de diversas culturas, aunque en este caso la vamos a escuchar precisamente con otra artista de su cultura y de su tierra, Zhao Xiaoxia, tañendo la cítara Guqin. Precisamente escuchamos la pieza que daba título a su disco Dancing with Strings, bailando con cuerdas. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y nos estamos pasando pipa por partida doble, porque después de una tañedora de pipa de ese laúd chino llamado así, me vais a perdonar el chiste fácil, Gao Hong, en este caso la oíamos con Zhao Xiaoxia, intérprete de la cítara Guqin, y la escuchábamos también con motivo de su inclusión en el Transglobal World Music Hall of Fame. Pues después de ella, como decía, hemos oído a otra tañedora del mismo instrumento y también artista china, Wu Man. Que, bueno, en cierta manera es una casualidad que dos artistas del mismo instrumento y de la misma procedencia sean elegidas para algo tan especial como este Hall of Fame, que honra a cinco artistas cada año, aparte de cinco artistas también in memoriam, y las tres iniciativas o profesionales en el apartado de excelencia profesional. Pero así es como lo ha decidido el jurado del que los hacedores de Mundofonías formamos parte, que en función de las nominaciones y las propuestas que han ido llegando, pues ha elegido aquellas que ha considerado más relevantes. Bien, pues a Woman la hemos escuchado en este disco del año 2010. Immeasurable Light, luz inmensurable. Concretamente la pieza titulada Leaves Flying in Autumn, hojas que vuelan en el otoño, como tantas veces un título descriptivo y naturalista en la música china. Es la música de Woman, otra de las honradas y homenajeadas en el Salón de la Fama, el Transglobal World Music Hall of Fame. En la categoría de artista ha entrado este año Mari Boine, esta artista con origen Sami o Lapón, del norte de Noruega. Ella, además de ser una artista, ha sido una activista cultural defensora de la raíz de su pueblo, que ha vivido en sus propias carnes la discriminación muy fuerte contra su idioma y contra su pueblo en general. La escucharemos con una pieza, Gula Gula, de un disco que salió en 1989 y que la hizo merecedora, además, de una especie de los Grammys de Noruega llamado Spellemannprisen. Será el primero de los tres discos de Mari Boine que logró este galardón. Yeah. Oíamos a Mary Boine, como decíamos, ha entrado este año en la categoría de artistas en Transglobal World Music Hall of Fame, en el Salón de la Fama. Esta artista, Sami, como decíamos anteriormente, ha tenido que luchar contra mucha discriminación, incluso contra la oposición por su familia, que eran muy religiosos, pero religiosos, digamos, católicos y totalmente contrarios a la tradición chamánica de su pueblo, de los Sami. En el último disco de Mary Boine, además, Alba, ella explica todo esto, cómo ha sido la lucha también por perdonar a su madre, por ejemplo, por esa situación. Y es bastante dramático y bastante fuerte, la verdad, el disco. Desde luego, una artista que se caracteriza por decir las cosas muy claras. Pues Mary Boine, bienvenida al Salón de la Fama. Pues vamos a continuar en Mundofonías y dejamos ya todos estos premios, reconocimientos de los que hemos venido hablando, para seguir en esta parte del programa con novedades discográficas interesantes, que principalmente nos van a hacer recorrer mares del norte de Europa, como los que rodean esta isla, la isla Rugnu, una isla relativamente joven, emergió del mar hace poco más de 10.000 años, y se sitúa en el mar Báltico, en el Golfo de Riga, en Estonia, si bien su cultura ha sido históricamente de raíz sueca. Fue en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente toda la comunidad de esa procedencia fueron llevados a la propia Suecia con mucho dolor de su corazón, poniendo el punto y final también a una cultura muy peculiar en una pequeña isla con tan curiosa historia. Pues bien, un proyecto llamado Sounds and Stories from Rugnu Island, sonidos e historias de la isla Rugnu, nos presenta ahora este disco Echoes of the Sea, Ecos del Mar, que tiene un subtítulo, Un retrato de un mundo casi perdido, en el cual se centran en las principales tradiciones musicales de la isla, música para violines y música coral cantada, aparte también de algunas piezas que nos ofrecen relatos orales. De este proyecto vamos a escuchar estos valses de Rugnu. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Escuchábamos la música de este disco Nehalenia, que es el nombre de una diosa venerada por los antiguos germanos. Una diosa tutelar que protegía, por lo visto, a viajeros, marineros y comerciantes, especialmente. Y es el título del disco de este grupo Narragonia Quartet, que nos presentan en estos días, con piezas como la que acabamos de escuchar, Desman, Narragonia Quartet desde Bélgica. Un grupo que integran Martin de Combel en la guitarra, Luc Pilarts en el violín, Pascal Rubens en acordeón diatónico y violín y Ton van Mierlo también en acordeón diatónico, gaitas, saxos y flautas diversas. También de Bélgica nos llega el siguiente dúo llamado Zalas. Y es un dúo formado por Gus Hermans y Ward Dore. Ellos son dos músicos de la escena de folk de su país que han estado en formaciones que hemos conocido por aquí por Mundofonías, como por ejemplo Aelia Snarmarwar o el trío Dore. Después de encontrarse en un montón de escenarios diferentes, han decidido hacer este disco con este dúo específicamente, que condensa 10 años de estos encuentros. Ward Dore toca guitarra acústica, mandola, mandolina, piano, sintetizadores y hace los ambientes. Y Gus Hermans toca el acordeón diatónico. Thank you. Hemos continuado con Mundofonías. Después de escuchar a Sounds and Stories from Runo Island, hemos seguido con la música de un dúo de británicos, aunque están afincados en el suroeste de Alemania, y este dúo se formó ya en 2005, así que llevan ya 10 años de trayectoria y 9 discos. El último es este que hemos oído, Rose and Raise Your Voice, algo así como Despiértate, levántate y eleva tu voz. De que hemos oído la pieza A Soulin, y este dúo lo forman Mark Bloomer, que canta, toca guiola, mandola, buzuki y tambor, y Andrew Cady, que también canta, toca guitarra, violín, viola, gaitas en algunas piezas, trompetas, piano, órgano y bajo. Además, en algunas otras piezas se les añaden artistas colaboradores, pero el corazón de este proyecto son ellos dos. Pues vamos a continuar en Bélgica con más novedades discográficas, en este caso, que nos acerca el sello Trad Records, con el Naragonia Quartet, un grupo que integran Martin de Combel en la guitarra, Luc Pilarts en el violín, Pascal Rubens en acordeón diatónico y violín, y Ton van Mierlo también en acordeón diatónico, gaitas, saxos y flautas diversas. Su nuevo disco, Nehalenia, nos trae piezas como este Desman. Escuchábamos la música de este disco Nehalenia, que es el nombre de una diosa venerada por los antiguos germanos. Una diosa tutelar que protegía por lo visto a viajeros, marineros y comerciantes especialmente. Y es el título del disco de este grupo Naragonia Quartet que nos presentan en estos días con piezas como la que acabamos de escuchar, Desman. Naragonia Quartet desde Bélgica. También de Bélgica nos llega el siguiente dúo llamado Zalas. Y es un dúo formado por Gus Herremans y Ward Dore. Ellos son dos músicos de la escena de folk de su país que han estado en formaciones que hemos conocido por aquí por Mundofonías, como por ejemplo Aelia Snarmarwar o el trío Dore. Después de encontrarse en un montón de escenarios diferentes, han decidido hacer este disco con este dúo específicamente, que condensa 10 años de estos encuentros. Ward Dore toca guitarra acústica, mandola, mandolina, piano, sintetizadores y hace los ambientes. Y Gus Herremans toca el acordeón diatónico. Hemos oído In Good Company, en buena compañía, que podría ser la que se hacen estos dos músicos entre sí. Como decíamos, Gus Herremans y Ward Dore, músicos de la escena de folk belga que se han juntado para hacer este nuevo proyecto llamado Zalas. Pues precisamente a Ward Dore le damos las gracias por hacernos llegar esta remesa de últimos lanzamientos del sello Trad Records, como el que escuchamos ya para cerrar y para despedir esta edición de Mundofonías firmado por Hartwin, que firma así solamente con su nombre, aunque él se llama Hartwin Dore porque es hermano de Ward y a la vez tañedor de acordeón diatónico, compositor e impulsor de este proyecto en compañía de otros dos artistas de raíces catalanas y búlgaras, respectivamente, la violonchelista Flavia Escartín y el violinista Pavel Subanjev. Les escuchamos ya para cerrar esta edición de Mundofonías con esta pieza extraída de este nuevo disco, This is the Place. Este es el lugar. ¿Y cuál es el lugar? In the Mountains, las montañas, así se llama la pieza que nos trae Hartwin, cerrando, como digo, esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por la galaxia y sus contornos. Os recordamos nuestra web mundofonías.com. Los tenéis también en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonías.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud!